gobierno lo está ganando. Juan está enamorado, la lleva siempre en su pensamiento, pero se ha enterado que está casada desde hace tiempo. Tené cuidado, guacho, con la tentación. Adán por la manzana perdí corazón. Tené cuidado, guacho, con la tentación. Adán por la manzana perdí corazón. Oh.